que me he equivocado. Voy a empezar de nuevo. Ya se murió el burro de la tía Vinagre, ya se lo llevó Dios de esta vida miserable, que turururururú, que turururururú. Ya estiró la pata, ya encogió el hocico y con el rabo tieso decía Dios perico, que turururururú, que turururururú. Él era valiente, él era mojino, él era el alivio de todos los vecinos, que turururururú, que turururururú, que turururururú, que turururururú. Todas las vecinas fueron al entierro y la tía Joaquina tocaba el cencerro, que turururururú, que turururururú.